Por la invitación y amar a todos por el encuentro y estar compartiendo un lenguaje común es muy lindo, a pesar de que el lenguaje es diferente, ¿no? Bueno, está el abstract en inglés ahí, porque bueno, voy a hablar en español. Bueno, la propuesta de este trabajo es sostener que los conceptos de identificación y de falta, que tienen claramente un raigambre psicoanalítico, no solo que son importantes, sino que son, diría, imprescindibles y hasta obligatorios para pensar la perspectiva política de Lacroix. La centralidad de ambos conceptos se revela con nitidez en la función y el lugar que Lacroix le adjudica al liderazgo político para la constitución de la hegemonía populista. Y acá, ahora no lo voy a decir, pero entiendo que el liderazgo político de alguna manera es independiente del líder que lo encarna, ¿no? Pero bueno, y como puntapié inicial para pensar esta idea del liderazgo político y la relación entre eso y los conceptos de falta de identificación, me vino a la cabeza el eslogan político de campaña del candidato del kirchnerismo, Daniel Scioli, en la última elección presidencial en la Argentina, orientada, digamos, a suceder a Cristina Fernández de Kirchner, que para mí, bueno, fue un lema desafortunado. Era: el candidato es el proyecto. Ese era el lema. Y digo, si hiciéramos marketing político, eso sería como... Nada, ¿no? Es un lema que uno no se lo vende a nadie, vamos a decir la verdad. Porque a la persona que uno ve como candidato habla, ¿no? El hombre habla como candidato, se mueve como... Es un candidato, ¿no? No es un proyecto. Entonces, bueno, me pareció interesante que pensemos en... O que lo tengamos en la cabeza para lo que voy a decir ahora. Entonces, pensando en ese lema, uno, y pensando en el cruce con Lacroix, uno podría decir que proyecto sería equivalente a lo que Lacroix y Mouffe llaman de hegemonía, y candidato sería el líder. Claro que esto no es tan simple decirlo así, pero uno podría hacer esa analogía. Con lo cual el lema quedaría del siguiente modo: el líder es la hegemonía. Y el líder es decir el líder es la hegemonía es raro, ¿no? Es raro, pero a la vez también es sintomático, porque por un lado, como sabemos, Lacroix le adjudica al líder, digamos, efectivamente, la función de... establecer un cerramiento parcial y contingente de la hegemonía. Pero por otro lado, ese poder para cerrar una configuración hegemónica, se construye y se ejerce a partir de un proceso que va, como dice Lacroix, de abajo hacia arriba, lo cual en los textos de Lacroix está indicado como de diferentes formas, ¿no? El líder surge, irrumpe. Luego está esa analogía que Pablo señalaba hoy de un objeto parcial elevado a la dignidad de la cosa. Él lo dice de diferentes modos, pero uno puede ver claramente que en Lacroix el liderazgo se construye de ese modo, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿de dónde no surge el líder para Lacroix? Bueno, de dos lugares yo sostengo que no surge. Por un lado, el líder popular, el líder político, no surge de la nada, que es lo mismo que decir que no surge del retoño materno. O sea, esta idea de que esta perspectiva política de Lacroix, yo creo que es incompatible con lo que se suele entender con personalismo de la desde un lado vulgar, ¿no? Como esta idea del líder carismático, en el sentido de, bueno, que ya el líder carismático es otro tema, pero en fin, no surge entonces de la nada, no es la propia sangre, digamos, que hace a un líder. Pero el líder tampoco surge de una hegemonía preestablecida. Y ello por una razón muy simple, porque como dijimos, el líder es justamente el que permite la cristalización de una totalización del tipo hegemónica, con lo cual podría surgir lógicamente de una hegemonía anterior. Bueno, ¿de dónde surge el líder entonces? Creo que para entender de dónde surge el líder y el lugar y la función que cumple dentro de la hegemonía, es que considero son imprescindibles los conceptos de falta y de identificación. Ahora bien, La cuestión decisiva, y lo que yo quería compartir ahora con ustedes, también retomando, por eso es que voy a retomar el trabajo de Lehmann, es que ejercer ese poder de cerramiento parcial y contingente de una hegemonía se puede, digamos, hacer uso de ese poder puede significar cosas distintas. O, en otro sentido, digamos, se puede acceder a ese poder para hacer cosas distintas o de diferentes modos. Como dice Lehmann, la identificación puede darse de dos modos muy distintos. La identificación entre los pares que hace masa, que forma la masa, por poner al mismo objeto de amor en lugar del ideal del yo, la masa freudiana, y luego está la identificación con el objeto A, de deseo, que hace surgir el encuentro en la soledad común. Eso es lo que trabaja Lehmann. Y entonces, por eso él dice de que lo social se puede dar desde el ideal o desde la causa. Por eso yo decía hoy, le decía a Marc, de no, digamos, tirar por la borda tan fácilmente, más tan rápidamente el concepto de identificación. Bueno, y una de las claves teóricas para entender esta diferencia, estos dos modos diferentes de pensar la identificación con el ideal o la identificación con el objeto causa de deseo, depende en parte de otro concepto del psicoanálisis que es la demanda de amor, de la que también se habló un poco hoy. Entonces, bueno, yo voy a trabajar un poquito en la idea de la diferencia que... ¿Ya me quedan 5 minutos? No. Ah. Te quedan 15. Ah, ok, un montón. Bárbaro. Bueno, decía que voy a trabajar un poco un escrito de Lacan, que es La dirección de la cura y el principio de su poder o algo así. ¿Qué papel juega la demanda de amor en la instauración y en el manejo de la transferencia en un análisis? ¿Cómo se sostiene la transferencia desde un lugar que permita cuidar la abertura a la dimensión del deseo? Para que la frustración de la demanda de amor pueda abrirle paso a la dimensión del deseo, Lacan indica que el discurso del analista debe articularse desde la posición del objeto A. ¿Qué significa entonces sostener el discurso desde esta posición del objeto A? Lacan, en ese escrito que menciono, utiliza una metáfora curiosa para establecer la explicación de lo que sería, lógicamente, colocarse en ese lugar, haciendo alusión al muerto en el juego de cartas del bridge. Para Lacan, el psicoanálisis, si todavía concebido con rigor como una experiencia existencial de la falta en ser, que es posible gracias a ese concepto freudiano llamado transferencia, no puede tener como finalidad la identificación del paciente con el yo saludable del analista, que es lo que hacían los psicoanalistas formados en el análisis pedagógico, ¿no?, que él trabaja en ese texto. Y tampoco como problema crucial las resistencias que ese yo enfermo del paciente colocaría para establecer esta identificación curativa. Para Lacan, el camino trazado por la rotulación academicista de los profesionales analizados en el análisis pedagógico no conduce a la formación de psicoanalistas. Esto es lo que dice en ese escrito. Y el trabajo del psicoanálisis no tiene nada de didáctico. Ese es el punto, ¿no? No hay nada que aprender. No puede ser reducido a la mera sugestión o convencimiento de la persona que el analista, del analista hacia el paciente, ¿no? De forma equivalente a un profesor o al poder que un profesor podría ejercer sobre un alumno en situación de inferioridad. Lo que Lacan demuestra es que este tipo de problema de las resistencias del yo se entrelaza con una forma particular de entender la práctica analítica, como una forma de disuasión o de sugestión por parte del analista que actúa en nombre de una titularidad anónima y universal al mismo tiempo, y que por lo tanto está en las antípodas de la idea de amor de transferencia que permite el trabajo de regresión singular a cada paciente. Entonces, volviendo a esta posición del analista en el lugar del objeto A y a la analogía que él hace en ese escrito con el muerto del bridge, yo les quería proponer una analogía con Una palabra que en portugués es muy interesante. Resulta que en portugués, mesita de luz, se dice criado mudo. Criado mudo. En portugués, mesita de luz, se dice... Mesita de luz. Se dice criado mudo. Criado, rayita, mudo. Ese es el nombre de la mesita de luz. Entonces, a mí se me ocurre de que una analogía posible con el analista en el lugar del objeto A y esta con, de esta figura del muerto del bridge, podría ser la del criado mudo, ¿no? O sea, de cierta manera también podemos decir que la posición del analista se asemeja a la ubicación que tiene y a la función que cumple en la vida de un sujeto un criado mudo, una mesita de luz. Por una parte, por ser un objeto que se relaciona con el dormir y los rituales más íntimos, se vincula directamente con la singularidad del deseo del inconsciente de cada uno. Estas mesitas suelen sostener todo tipo de objetos, libros, relojes, anotaciones, termómetros, cremas, preservativos, vasos de agua, otros líquidos, compañeros simbólicos necesarios e instituibles para el buen dormir de cada sujeto. En este aspecto, como indica Lacan, el psicoanalista es el dirigido y no el dirigente, es el criado y no el señor, porque a este nivel él simplemente debe sostener, pues no tiene nada que decir, nada que aportar, ninguna sugestión que realizar, ni profecía que comunicar al paciente del tipo mejor no beba tanta agua de noche si no se puede hacer pis en la cama, etc. Por otra parte, y porque no todo criado es mudo, la posición del analista en el lugar del criado mudo revela que su silencio no representa mero desinterés o una desatención impasible, sino la marcación positiva de algo muy importante, de una imposibilidad en el discurso del analizado que tiene que ver con la satisfacción de su demanda, la demanda de amor. Porque la ética y la práctica psicoanalítica está orientada por el deseo singular que podría suplir la falta en ser del sujeto y no por el ideal de completitud del ser, de que cada persona pueda fantasear por alcanzar mediante la manipulación del otro, es que dijimos la base del análisis es la relación de transferencia y no la sugestión. Asimismo, como ya dijimos, este vínculo amoroso al final del análisis debe deshacerse. Un paréntesis que quería decir, porque hoy Marca habló de la demanda, que no debe responder, pero para que la transferencia opere, hay algo de esa demanda que el psicoanalista aloja, recibe. No responde, pero no responder no significa no haber dado cuenta de que la recibió, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahora después ella nos va a aclarar todo. Entonces dijimos, ese vínculo amoroso en el final del análisis debe deshacerse. Pero para que la relación de transferencia se deshaga, en el sentido de desentramar la ficcionalización del otro, que la misma supone, es necesario no haber respondido a la demanda. En caso contrario, dice Lacan, responder a la demanda significaría no deshacer en sí la identificación con el significante amo en el campo del otro, y sí haber abandonado toda posible intervención en el plano analítico por haber, digamos, encarnado efectivamente al otro. Lo que sucede en el final del análisis, cuando el amor de transferencia no produce más efectos, es que el psicoanalista cae de ese lugar. Que es algo diferente de decir que la transferencia llegó a su fin. Decir esto último, que la transferencia llegó a su fin, significaría entonces que la demanda llegó a buen puerto, que la demanda fue respondida, y eso es lo que Lacan orienta a los analistas a no hacer. Sopesó caer no del lugar del objeto A, sino en una grosera sugestión. Bueno, ¿cómo pensar esto en el plano de la política? Esta diferencia entre la transferencia y la sugestión. Y ahora voy a retomar a Alemán porque me parece como muy decisivo para pensar en esto. Alemán señala que la voluntad colectiva que hace surgir a la subjetividad política popular no puede soportarse en la insatisfacción de las demandas, ¿no? Él dice que la insatisfacción y las demandas no pueden tener la última palabra. Que la subjetividad política popular debe, digamos, surgir de un deseo decidido. La insatisfacción no puede ser entonces la última palabra de conformación de lo social, justamente porque pueden además existir demandas que gocen de ser rechazadas. La insatisfacción no puede ser la última palabra ni la primera del vínculo social, dice Alemán, porque el capitalismo ha modificado de manera radical desde el siglo XIX la propia idea de escasez. Por eso es que Alemán sostiene que la pobreza de hoy en día no tiene que ver con, digamos, la falta de recursos materiales, sino con un exceso de goce. La apuesta de la emancipación política, entonces, que podemos elaborar teniendo en cuenta lo que Alemán dice son las malas noticias del psicoanálisis, sí. Por eso es que no tiene nada que ver con la idea de revolución, y sí con la idea de destitución subjetiva, de desidentificación. Bueno, voy a apurarme entonces. Él dice, por la vía de la causa del deseo, la política puede ser interpretada también como una forma de experiencia de lo real imposible. Experiencia que precisa, como afirma el psicoanalista Alemán, del no saber como un saber en reserva, pendiente, aún por venir y siempre en retroacción, del cual tomar el valor y el coraje necesario para actuar decididamente, sin últimas garantías y más allá de las previsiones. Y la presencia o no de este no saber o saber en reserva es decisiva también para pensar el liderazgo político y la diferencia entre establecerlo desde el lugar del ideal o desde el lugar de la causa. En este sentido, si como afirma Laclau, el líder equivale al objeto de la pulsión parcial, debemos poder capturar la función hegemónica que éste cumple, no la promesa, sino la renuncia también decidida a la representación plena. Y es esa renuncia decidida la que nos permitirá poder pensar el pasaje de la representación de la demanda social a la asunción de una causa política. Pero ¿cómo capturar la marca de esa renuncia en el discurso? Bueno, un primer paso podría ser analizando el lugar de la enunciación. El lugar de la enunciación del líder. Y ahora, si me queda medio segundo, voy a poner un ejemplo concreto volviendo al kirchnerismo, porque no hay como... el ejemplo es una cosa de una respuesta que dio Cristina Kirchner en un acto, porque yo creo que ella sí tiene una forma de construcción de liderazgo político que se acerca a esto que Alemán dice de la causa, ¿no? Construir, digamos, lo social desde la causa y no del ideal, y que se corre siempre como esto de no responder a la demanda de amor, ¿no? La escena es la siguiente, es breve. Y el contexto es la muerte de Kirchner. Cuando Kirchner se murió en Argentina, el fantasma de la historia que los medios agitaron fue la muerte de Perón. Ustedes saben que la historia del peronismo no solo es trágica en las elecciones de los vicepresidentes, sino que también hay como una cosa medio trágica a nivel de las relaciones amorosas. Cuando Perón se murió, la que heredó el gobierno de Perón fue Isabelita, y a ella justamente le hicieron el golpe de Estado en el 76. Entonces ahí, cuando Néstor se muere, era como, bueno, se murió el hombre que maneja los hilos del poder, esta mujer queda sola, se viene la catombe, va a caer, ¿no? La idea de como mezclar lo público y lo privado en ese sentido, ¿no? Entonces, en un acto de gobierno había la hinchada kirchnerista, como decimos nosotros, que estaban cantando un cantito nuestro que es muy típico nuestro, que decía "Che gorila, che gorila", se le dice a los antiperonistas en Argentina. "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", ¿no? Entonces ella para y dice lo siguiente, no sé si se acuerdan de eso. Dice, no, quédense tranquilos, que el único que me tocaba ya se fue, ¿no? Y me pareció fantástico porque, por un lado la hinchada como diciendo, no la toquen, ella es intocable, y es intocable porque estamos nosotros que la vamos a defender, la intentan poner como en un lugar de intocabilidad, Y ella se corre totalmente de ese lugar, digamos, ¿no? Como que disloca el sentido de la intocabilidad y lo lleva al plano personal, digamos, y digamos, acepta el significante, pero para subvertir su significado, ¿no? Porque dice, sí, soy intocable, pero soy intocable porque mi compañero se murió, con lo cual, por haber perdido, digamos, ese estatuto de objeto de deseo, por la falta de su compañero. Bueno, tendría miles de ejemplos para decir esto, porque Cristina creo que es un tipo de líder política que está todo el tiempo haciendo esto que estoy diciendo, ¿no? Porque digo, podría haber sido otro que diga, sí, miren acá, acá está el ejército de los soldados peronistas, ¿no? Esa es otra forma de conducción. Y Cristina tiene una forma de conducción que es bastante distinta. Bueno, perdón, sí. Es solo eso.